yo soy Evangelina, estuve en el taller de mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Primero que nada me gustó la experiencia de poder compartir con otras iguales todo lo que nos pasó en la experiencia de desear o no un embarazo, de parir a nuestros hijos y todo lo que pudimos llegar a construir desde nuestra experiencia personal, desde nuestros saberes profesionales o como mujeres. Creo que el espacio está bueno para seguirlo construyendo como ciudadana y como compañera. Mi nombre es Jessica y estuve en el taller de derechos sexuales y reproductivos. No, fue re lindo el encuentro porque pudimos compartir la experiencia de cada una. Se habló de la opresión del patriarcado, sobre la decisión con relación al aborto y sobre la autonomía de nuestro propio cuerpo. Me llamo Marisa, estuve en el taller de mujeres y relaciones con su cuerpo y nada, me encantó. Fue bastante masivo el taller y así que surgieron un montón de cosas. Había personas, mujeres de distintas edades y eso lo hizo muy enriquecedor. Estoy muy contenta, estuvo muy bueno. Participamos en el taller de la relación del cuerpo con la política, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se detallaron varias cosas. Estuvimos trabajando sobre la cuestión del patriarcado, la sexualidad, la sororidad. No, hubo primero como una instancia donde nos dimos cuenta que de las 32 mujeres que estábamos participando del taller, había chicas jóvenes, muy jóvenes, de 17 años a 20, y también estábamos la de 30, 40, 50, digamos, hubo un encuentro de pensamientos generacionales. Eso estuvo muy bueno y muy enriquecedor para todas nosotras. Se habló, sí, de cómo influyen las políticas que nos llegan a través de la educación y de la transmisión generacional de familias en familias, de cómo podemos nosotros apoderarnos de nuestro cuerpo como territorio, ¿sí? Cómo somos marcadas o censuradas o prohibidas o manipuladas o esclavizadas a través de la educación, ¿sí? A nivel generacional, y cómo la toma de conciencia y en el autoconocimiento y en el apropiarnos de nuestro propio sentido de ser mujeres humanas nos va a ayudar como punto inicial para ir soltando esta victimización de que somos producto de que estamos al servicio de esta política de patriarcado. Hola, mi nombre es Luján Especiales, estuve en el preencuentro, en el taller de violencia, donde bueno, éramos 18 mujeres, se habló de todo lo que respecta a las violencias, al tipo de violencia, se hizo hincapié mucho en ponderar a las mujeres, y bueno, de ver las herramientas que tenemos o que podemos llegar a conseguir para cambiar desde lo educacional primero. Me llamo Amanda, estuve en el taller de Mujer y Territorio. Estuvo re bueno, éramos pocas, así que todas pudimos tener la palabra, lo cual estuvo bastante piola. Y además, digamos, de Patria Grande estamos empezando a laburar territorial, así que fue como nos nutrimos bastante de las experiencias de otras compañeras. Soy Julieta, estuve en el taller de Mujer y Trabajo y estuvimos debatiendo, más o menos éramos 10 compañeras, principalmente sobre los problemas que hay en el acceso a los puestos de trabajo, pero también en la representación que tenemos las mujeres en los gremios, o la baja representación que tenemos las mujeres en los gremios, y de ahí cómo hacer para visibilizar nuestras necesidades a la hora de acceder al trabajo.